Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo, como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para la saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido. La realidad y el deseo y la realidad, ambos temas esenciales en la poesía de Lorca y del autor que daremos a conocer hoy, Luis Cernuda, que, como Lorca, el gran poeta granadino, era homosexual y tuvo que luchar contra los prejuicios sociales de su época, en una Sevilla que distaba mucho de ser abierta a este tipo de amor. Luis Cernuda, no debemos olvidarlo, tuvo una educación rígida e intransigente debido al carácter y a la condición militar de su padre, que se retiró con el grado de coronel. Con motivo del traslado de los restos de Bécquer, el gran poeta sevillano que abre la puerta a la poesía contemporánea, a los 9 años de edad empieza a leer poesía, y más tarde es un profesor el que lo anima a escribir versos y le corrige los que compone. Empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla en 1919, siendo uno de sus profesores Pedro Salinas, otro gran poeta con 3 libros extraordinarios de amor, quien le ayudó con sus primeras publicaciones. Al año siguiente fallece su padre. Luis Cernuda asiste con Higinio Capote y Joaquín Romero Murube a las tertulias literarias organizadas por Salinas. Lee a los clásicos españoles y autores franceses, especialmente André Guidé, que supone para él una revelación. Es en 1925 cuando conoce a Juan Ramón Jiménez, gran poeta onubense y creador de Platero y yo. Entonces publica sus primeros poemas en Revista de Occidente. En 1926 viaja a Madrid, donde colabora en La Verdad, en Mediodía y en Litoral. Esta última, revista malagueña del matrimonio formado por Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez, a los que siempre le unirá una gran amistad, incluso en el exilio mexicano. Lea los surrealistas franceses y le influyen sobre todo 2, Pierre Reverdy y Paul Éluard. En 1927, en diciembre de ese año, asiste como Lorca a los actos celebrados en el Ateneo de Sevilla con motivo del 300 aniversario de la muerte de Góngora, clásico poeta cordobés, pero solo como oyente, aunque ya había conocido a varios miembros de la que sería denominada Generación de 1927. En 1928 fallece su madre y, tras liquidar la herencia familiar, abandona Sevilla, para siempre visitando antes a sus amigos malagueños, Alto Laguirre, Prado, Méndez y Hinojosa. Es allí donde tiene un breve affair amoroso con Gerardo Carmona y marcha a Madrid, donde conoce a Vicente Aleixandre. En noviembre, Salinas le ayuda a conseguir un, le- doctorado de español en la Universidad de Toulouse. Viaja también a París, donde se aficiona al cine. Sevilla para él, es el lugar donde nace y al que dedica en algunos momentos algunas páginas de un libro maravilloso, Ocnos. Sevilla, un lugar maravilloso, pero no por los sevillanos, sino por el lugar en sí. Cernuda como Machado pensaba, Sevilla, qué gran ciudad sin sevillanos. En 1929 se traslada a Madrid y allí, desde 1930, trabaja en la librería de León Sánchez Cuesta y asiste a diversas tertulias en compañía de Vicente Aleixandre y de Federico García Lorca. Este último le presenta, en 1931, a un joven actor gallego llamado Serafín Fernández Ferro, y Cernuda se enamora de él. Pero este solo le corresponde cuando necesita dinero. Este amor insatisfecho inspirará sus libros Donde habite el olvido y Los placeres prohibidos. Ambos clave esencial en la poesía que se debate entre la realidad y el deseo de Cernuda. Gerardo Diego lo incluye en su antología en 1932 y concluida su relación con Serafín, Cernuda se involucra en el proyecto de las misiones pedagógicas, primero en la sección bibliotecas y luego en el museo ambulante. Con ellos recorre los pueblos de Castilla y Andalucía y conoce a Ramón Gaya y al pintor Gregorio Prieto. Colabora además en la revista Octubre de Rafael Alberti. Al año siguiente publica Donde habite el olvido y empieza a leer los poetas del romanticismo europeo. Visita otra vez Málaga, colabora en la revista Cruz y Raya de José Bergamín y publica en ella sus traducciones de Hölderlin en 1934. En 1936, poco antes de estallar la Guerra Civil, interviene en el homenaje a Valle Inclán y publica la primera edición de su obra poética completa hasta entonces, bajo el título de La realidad y el deseo. La realidad también era para él, como para Lorca, llevar a través de las misiones pedagógicas la cultura a un pueblo, a unos ciudadanos que carecían de ella. Poco después se entera del asesinato de Federico García Lorca y le escribe una sentida elegía a un poeta muerto, cuyas dos últimas estrofas fueron censuradas. Pasó 2 meses como agregado de la Embajada Española en París y vuelve a Madrid, donde se alista en el Batallón Alpino. Con él es enviado a la Sierra de Guadarrama. En abril de 1937 se traslada a Valencia, donde colabora con Hora de España y publica la citada elegía a Lorca. Participa allí en el segundo congreso de intelectuales antifascistas de Valencia, donde conoce a Octavio Paz, a quien volverá a ver más adelante en México. En el verano interpreta el papel de Don Pedro en la representación de Marina, de Mariana Pineda, dirigida por Altolaguirre. En 1938 parte al Reino Unido a dar un ciclo de conferencias. Aquí ejerce de tutor de niños vascos refugiados, lo que inspira el poema Niño Muerto. Luego trabaja como profesor en el internado Cranleigh School, lee a los clásicos ingleses, en especial a los poetas metafísicos que le servirán de influencia en muchos de sus poemas, y a T.C. Eliot, pero también a Constantino Cavafy. Trabaja como lector de español en la Universidad de Glasgow, la Universidad de Cambridge y el Instituto Español de Londres, pasando los veranos en Oxford en compañía del pintor Gregorio Prieto. Termina Las nubes y escribe los poemas en prosa de Ocnos. En 1944, un nuevo amor le inspira los poemas de Vivir sin estar viviendo y desarrolla una intensa labor de crítico literario, publicando en el Bulletin of Hispanic Studies varios ensayos sobre poesía española. En 1947... se inicia su exilio norteamericano. país en el que enseña literatura en el Colegio de Señoritas de Mount Holyoke, en Massachusetts, puesto que desempeñará hasta 1952 y logra por fin la ansiada estabilidad económica. Tres viajes a México en 1949, 50 y 51 le hacen desear volver a vivir en una tierra donde se habla el español. En compañía del amplio exilio republicano refugiado allí, gracias a la hospitalidad del presidente Lázaro Cárdenas, en 1951 es invitado por la revista Orígenes para dar conferencias en Cuba y se hace amigo del escritor Lezama Lima. Además, se reencuentra con María Zambrano. No sean más que nombres, si cielo y tierra nativo en torno de un recuerdo, donde al fin cada libre sin saberlo yo mismo disuelto en niebla, ausencia, ausencia. Leve como carnaval en el niño. Allá, allá lejos, donde habita el olvido, donde habite el olvido, donde habite el olvido. Donde habite el olvido. En México capital en 1952. Allí Luis Cernuda se enamora de un culturista, Salvador Alighieri, que había conocido en las vacaciones de 1951. A él están dedicados los poemas Para un cuerpo. En México vuelve a ver a Octavio Paz y a los Altolaguirre, en especial a su mujer, a cuya casa en Coyoacán se muda en 1953. Desde 1954 trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor por hora e investiga con una beca del Colegio de México, colaborando en diversas revistas mexicanas. En 1955 su figura es reivindicada en España por un grupo de jóvenes poetas cordobeses, el grupo Cántico, lo que supone para él una gran satisfacción. En 1956 emprende la redacción de los primeros poemas de Desolación de la Quimera, y en 1957 se imprimen los poemas Para un cuerpo y sus estudios sobre poesía española contemporánea. Publica en México su biografía literaria, historial de un libro, con motivo de la tercera edición revisada y ampliada de La realidad y el deseo en 1958. Luis Cernuda nunca negó su condición homosexual, factor que le hizo ser considerado en su patria un raro y un rebelde, dada la mentalidad poco abierta de la Andalucía y la España de entonces, un país donde todo nace muerto, vive muerto y muere muerto, en como dirá en Desolación poesía, de la Quimera. Una de las poesías más interesantes del siglo XX, hay que reconocer que es una poesía de la meditación y que consta de cuatro etapas, según Octavio Paz, los años de aprendizaje, la juventud, la madurez y el comienzo de la vejez. Es, por así decirlo, las etapas en las que el autor busca su voz, la encuentra y la desnuda hasta hacerla suya, para después volver a desnudarla. A la etapa inicial pertenecen las primeras poesías, con el título de Perfil del aire, en la que rinde homenaje a la tradición clásica a la vez que toca algunos temas muy cernudianos, amor y Eros en especial. Pero nos adelantaremos y olvidaremos alguna etapa para centrarnos sobre todo en el periodo de madurez que arranca con Las nubes, escrito entre 1940 y 43, uno de los más bellos libros de poesía sobre la guerra civil, donde todo lo que es elegiaco alcanza su plenitud, bajo el estímulo de la lírica metafísica inglesa, incluye monólogos dramáticos como La adoración de los magos. Prolonga tono y estilo en Como quien espera el alba. Obsesionado con su recuerdo sevillano, elabora en prosa Ocnos, esencial para entender su mitología del Edén perdido, que para él era la Sevilla por la que paseó de niño. Es en México donde desarrolla su última etapa y compone Variaciones sobre tema mexicano, de 1952, Vivir sin estar viviendo, entre 1944 y 1949, y Con las horas contadas, de 1950 a 1956, que en ediciones posteriores incorporará Poemas para un cuerpo. Es perceptible la sustitución de la anterior musicalidad elegante garcilasiana por un ritmo seco, duro, y por la renuncia a toda ornamentación a favor del concepto, es decir, abandonar a Góngora para llegar a Quevedo. Este estilo alcanza su plenitud en Desolación de la Quimera, de 1962. Para Cernuda, el respeto a la tradición literaria y la aportación de originalidad en su obra deben ir en perfecto equilibrio, y no se debe dar mayor peso a una u otra. Para él, el respeto a la tradición es algo fundamental, por lo que aparecen en su poesía Garcilaso, tanto en su métrica como en sus temas, como Bécquer y los poetas que inician el simbolismo. Pero también aparece obras de sus contemporáneos, influencia de sus contemporáneos como Juan Ramón Jiménez, por la visión subjetiva de la realidad y la idea de que la verdadera literatura es aquella que se dirige a la esencia de las cosas y elimina la superficialidad. También los poetas del 27 le enseñan a enfrentarse a la obra literaria desde la perspectiva del surrealismo. Él, que es el gran poeta surrealista español junto a Vicente Aleixandre. En la poesía de Cernuda, la presencia de la tradición, como hemos dicho, se conjugará con la originalidad de su aportación, fruto de sus peculiaridades biográficas. El núcleo temático de la obra de Cernuda es, como hemos dicho, la antítesis entre la realidad y el deseo, hecho que explica que a partir de 1936... titulara el conjunto de su poesía con esta oposición. Esta antítesis nace, sin duda, de las peculiares circunstancias vitales del poeta sevillano, pero entronca perfectamente con lo que en los poetas románticos y simbolistas era la colisión entre la libertad individual y la sociedad burguesa, además de ser un tema característico de la poesía del siglo XX. Como lo demuestra su aparición en poemas de autores muy variados, desde Antonio Machado a Federico García Lorca, pasando por Rafael Alberti, por citar solo algunos de los contemporáneo de Cernuda. El tema de la realidad frente al deseo podemos concretarlo en la obra de Cernuda en una serie de motivos recurrentes: la soledad, el aislamiento, la marginación, el sentimiento de la diferencia, el deseo de encontrar un mundo habitable y una sociedad madura que no reprima ni ataque al individuo que se siente y se sabe diferente, el deseo de encontrar la belleza perfecta que no esté ensuciada por la realidad, por la materialidad, el amor como el gran tema cernudiano, con diversos planteamientos como un amor no disfrutado, como la experiencia amorosa marcada por la insatisfacción, el dolor, el fracaso, por la incomprensión que podemos encontrar en ese libro esencial que es Donde habite el olvido. El amor, también como experiencia feliz, exaltada, pero marcada por la brevedad, como podemos leer en los poemas del cuerpo. También la naturaleza es un tema importante en Cernuda y en sus poemas, en los que está clara la oposición entre el mundo burgués y el mundo natural, considerado como un paraíso en el que el artista puede vivir en perfecta armonía. La realidad y el deseo, uno de los grandes temas de la literatura, del cine, del cómic, de la música, de todo gran creador que se prende. Artatún, el pianista que acabamos de escuchar, sufrió desde su nacimiento de cataratas que lo dejaron ciego de un ojo y con una visión muy limitada en el otro, a pesar de lo cual aprendió a tocar el piano copiando grabaciones que tenía su madre, y tocaba ya de oído a la edad de 3 años, cuando otros aún no hemos aprendido casi a caminar. A los 6 años era capaz de tocar canciones que habían sido interpretadas originalmente como dúos, sin saber él que habían de ser tocadas por 2 intérpretes, lo que hizo que desarrollara una velocidad extraordinaria, sin perder absolutamente nada de precisión. Pianista desde su juventud, tocó profesionalmente en Ohio, especialmente en el área de Cleveland, antes de trasladarse a Nueva York en el año 1932. Tatum se inspiró en otros contemporáneos como James P. Johnson y Fort Waller, que eran abanderados del estilo pianístico conocido como stride. A partir de esta base, Tatum dio un salto cuantitativo en términos de técnica y teoría, y acuñó un nuevo estilo que influiría enormemente en la obra de pianistas posteriores tan grandes como Thelonious Monk, Oscar Peterson y Chick Corea, además de otros tan alejados de su ámbito geográfico como el pianista invidente catalán Tete Montoliu. A diferencia de la mayoría de músicos de jazz, Tatum raramente abandonó las líneas melódicas originales de las canciones que tocaba y prefería rearmonizarlas de forma innovadora, cambiando las progresiones de acordes asociadas a las melodías. Los conceptos armónicos de Tatum estaban por delante de su tiempo en los años 30 y serían explorados por los músicos de la era bebop 20 años más tarde. Tatum también tenía inclinación por rellenar los espacios interiores de las melodías con notas de adorno, lo que algunos críticos consideraban gratuitos y antijazzísticos. Visto con imparcialidad, las notas y frases de estos adornos constituían declaraciones musicales genuinas y apreciables tanto por el público de jazz como por la audiencia clásica. Los admiradores de Tatum consideraban que esta pirotecnia era y es un componente vital de su música. Es decir, Tatum, como Camarón, por ejemplo, la leyenda del tiempo, fue un adelantado a su tiempo que encontró su lugar en la historia y en la música mucho tiempo después. Thank you. Sin embargo, el mayor legado de Art Tatum son sus grabaciones para piano solo. Con un repertorio compuesto principalmente por el Great American Songbook, Tatum mostraba una fluida brillantez técnica y una prodigiosa memoria para plasmar una fonoteca de obras maestras para piano. La habilidad de Tatum para imaginar y ejecutar ideas complejas e ingeniosas a toda velocidad no tiene parangón en la música grabada. Escuchar a Tatum puede ser una tarea tan emocionante como exigente debido al profundo impacto de sus ideas, sus desvíos armónicos y su extravagante ornamentación. Una tarea tan emocionante como leer un buen libro, ver una buena película que necesita de toda nuestra atención pero nos hace sentir orgullosamente plenos. Asimismo, a diferencia de los grandes del jazz, Louis Armstrong, Miles Davis y John Coltrane, cada uno de los cuales dio origen a una legión de devotos emuladores, ninguna escuela de seguidores nació de Art Tatum, quizás a causa de la dificultad de copiar su forma de tocar. Como resultado, aunque ha sido una gran influencia en el mundo del jazz, Tatum es prácticamente y por desgracia un desconocido para el público actual. No obstante, los contemporáneos de Tatum reconocieron su valor. Cuando entró él en un club donde estaba tocando Fat Waller, este se apartó del piano para hacer sitio a Tatum, presentándolo así: "Yo solo toco el piano, pero esta noche Dios está entre nosotros". Además, el compositor y pianista ruso Sergei Rachmaninov, tras oír tocar a Tatum, declaró que era el más grande intérprete de piano de cualquier estilo. También el legendario saxofonista Charlie Parker, que ayudó a definir el bebop, fue muy influido por Tatum. Recién llegado a Nueva York, Parker trabajó brevemente fregando platos en un restaurante de Manhattan en el que estaba actuando Tatum, y escuchó a menudo al legendario pianista. Desafortunadamente, ninguna de estas dos enormes figuras del jazz tocaron nunca juntas. Thank you. aunque Tatum evitaba clasificarse como pianista clásico, adaptó varias obras clásicas con nuevos arreglos que exhibían su propio estilo musical. Actualmente, es cierto, existen muy pocas filmaciones que muestren a Art Tatum tocando, ya que la gran mayoría se ha perdido. Si pueden verse varios minutos grabados profesionalmente en la serie documental de 7 episodios, esa maravillosa serie que es The Blues, producida por Martin Scorsese, que dirigió el primer episodio, pero también hay otros directores de prestigio internacional como Wim Wenders, Richard Pierce, Sharp Barnett, Mark Levin, Mike Figgis y Clint Eastwood. Desgraciadamente, todos los cinescopios de los espectáculos de Allen, que estaban guardados en un almacén junto con otros espectáculos, fueron tirados a la basura para hacer sitios a nuevos estudios. No obstante, las bandas sonoras fueron grabadas externamente por entusiastas de Tatum de la época, y muchas de ellas están incluidas en la extensa serie de grabaciones raras de Tatum de Storyville Records. Las películas que han sobrevivido muestran a un pianista que actuaba con un lenguaje corporal callado y relajada confianza, mientras sus manos se movían expertamente arriba y abajo del teclado. Art Tatum murió en Los Ángeles, California, por insuficiencia renal, posiblemente debido al alcohol. No debemos olvidar que Tatum había sido un gran bebedor de cerveza desde sus años de adolescencia. A veces, ya se sabe, el artista es extraordinario, pero a la persona le cuesta mucho adaptarse en el mundo en el que vive, que puede no llegar a comprender. También en nuestro colaborador, don Javier Mora Bordel. experto y teórico absoluto en cómic. A Javier le hubiera gustado leer con voz clara y diáfana una carta que ha escrito a su hijo, una carta en la que habla del amor al cómic, pero su voz está rota y quejumbrosa después de que su garganta haya pasado un fin de semana en Faringitilandia. Una carta realmente emotiva que nos lleva a el chico que coleccionaba Spider-Man, una pequeña historia escrita por Roger Enster e ilustrada por Ron Frenz. El mismo guionista Roger Enster, en una entrevista concedida en la web de Spider-Fan, explicaba muy bien cómo surgió la idea de ese momento que sería y será recordado con el paso de las décadas en cuanto al cómic comercial. No estoy muy seguro, simplemente me desperté con la idea una mañana y tenía la incómoda sensación de que seguro que esta era alguna vieja historia de Superman que había leído cuando era niño. De hecho, durante una semana le estuve explicando esta historia a varios trabajadores de Marvel y preguntándoles si la podían recordar. En parte, estoy seguro que la historia surgió de mi deseo de hacer una historia corta más humana, muy del estilo de las que contaba Will Eisner. Ese es el motivo por el cual la historia va avanzando, en parte a través de recortes de periódicos. Estaba intentando serinizar esta historia, que, como apunta Roger Enster, se le vino como uno de tantos sueños que sí podemos recordar al despertar. Una de las más bellas historias contadas de Spider-Man, en la que Peter Parker visita a Timmy, un chico que sufre leucemia y está a punto de morir, hecho por el cual Peter Parker le desvela su identidad como Spider-Man. Una historia realmente emotiva en la que se refleja el amor absoluto de los que empiezan a leer o llevan leyendo mucho tiempo cómic, como es el caso de Javier Mora Bordel, que lleva y ha hecho del cómic su pasión, y también de su hijo Mateo, que empieza a leer en estos momentos. A tus pies, gran hermano H, con servilismo y humildad, nos plegamos a tus radiofónicos deseos. Hoy no quiero presentarte ninguna crítica. No quiero desentrañar más secretos de la narrativa trapisonda de ningún autor. Hoy no quiero, mucho menos, ponerme a parir para sacarle los colores, darle la vuelta a su estética. ¿Qué va? Hoy mi corazón está feliz, rebosante de amor a la historieta, más que nunca. Esta semana, que hasta hace bien poco era de pasión y dolor, he podido comprobar cómo un nuevo dios de fantasía e imaginación se ha instaurado en el corazón de mi primogénito. Y no ha habido que inmolar a nadie ni hacer ningún sacrificio a Madeline Abraham. Eso es pachalao. Mi hijo, mi Mateo, simplemente ha catado las mieles de la historieta. Ha querido jugar con las viñetas siguiendo un impulso natural. Y me decía, ¿este quién es? ¿Spiderman? ¿El hombre araña? Claro, quiero un cómic de Spiderman, papá. Y como yo, ni corto ni perezoso, le he buscado 500. Pero nada de coge una tablet. No, los cómics de verdad. Eso es para que paladee la hoja de papel, para que se le hinchen los pulmones con su tenue olor. Esos cómics que en otro tiempo me parecían fascinantes y que ahora me parecen que están destilados de cierto componente de ridiculez en leotardo. Pero ahora, para él no. Tienen ese componente de credulidad que le ha arrastrado irremediablemente al mundo de la aventura. Mateo, estás perdido. Y esto no puede hacer sino empeorar. Voy a darte un consejo como que lo escribió un emperador romano llamado Marco Aurelio. Tus defectos como hijo son mis errores como padre. Vamos, que si te va a gustar los cómics, que sepas dónde te metes. y lo principal que hace comprender es que, gracias a los Kirby dicto de turno, los superhéroes a la hora de vivir nos llevan ventaja. Todo les resulta sencillo porque, entre otras cosas, los motivos que tienen para hacer lo que hacen siempre les vienen solos. Rara suerte la suya. Más nos valdría ponerla de nuestra parte si con ella lográsemos tener la misma fe que ellos tienen en sus actos. No quiero decir con esto que al ir a comprar fuera lo corriente que Super Mateillo salvará a la cajera del Super Dumiñano que la amenazará con un rayo desintegrador sobre la sien. Eso sería un falso sentido de la aventura, que con el tiempo, con el paso de los años, vas a descubrir lamentablemente qué es lo que menos falta nos hace. Seríamos en todo caso, con el pijamatraje y el mantel capa, una torpe parodia, unos villanos saltimbanqui de manga ancha y frases hechas. Detente, villano, pum, trágate los piños, patapum, el bien ha vuelto a triunfar, patapum. Vaya, que como personajes que son, no es esto lo que les mueve, aunque pueda parecerlo. Alguien, porque siempre mucho entrado, te podrá argumentar en ese maravilloso y feliz futuro que espero que tengas por delante, que muchos nacieron como símbolos de una sociedad temerosa del Ejército Rojo. Que vamos, que ya no existe. Pero son como muchos otros símbolos de una sociedad que fueron un medio para alimentar una época llena de tópicos y engaños, uno de tantos. Otros pegarán de cierto grado de naturalismo de andar por casa y dirán entre burlas socarronas, intelectualoides, que no son más que simples trazos de lápiz mercantilista sobre un papel vulgar. Vamos, que te van a llamar friki. Y ellos considerarán que el verdadero arte es, por el contrario, la llantina eterna de un no me como na que pueda ejercer el poetastro de turno. Que piensen lo que quieran, porque no nos importa. Nos gustan las opiniones distintas. Mateo, la belleza de este mundo reside en sus contrarios. Y además, ¿qué más da? Tú tienes la mente abierta para saber que su esencia, lo que nos importa, es tan humana como la nuestra. Aman, sienten y padecen tal y como lo haríamos nosotros si pudiésemos volar, o hacernos invisibles, o tener garras de adamantio. Es la manera que la imaginación tiene de darnos respuesta, pero con el inconveniente de que se nos quedan a media. Nunca crecen con nosotros. No hay efecto cuca aerosol. Cuando eres chiquitillo, como tú, es fácil y natural dejarse llevar y hacer reales esos dibujos. Es un pasatiempo quitamiedo. Te buscan los dos macarrillas de tu clase de infantil para quitarte el bocata, pero esta vez surge de entre las sombras un enmascarado, que como no podía permitir que te robaran el bollito con mortadela, se encarga de darles un susto de muerte que les dejará más blanco que la cal viva. Eso está bien al principio, pero luego a medida que creces la historia va cambiando de derrotero y adquieres cada vez más protagonismo. Ahora son ellos quienes te piden ayuda. Te encuentras a un moribundo Dr. Banner que se escondía en un contenedor del malvado General Ross. No hay peligro. ¿Quién va a sospechar de un crío como tú? Ellos no. Menos mal que lo encontraste primero, Mateo Rick Jones. Le ayudas a curarse y te sorprende cuando caes en por qué se quitaba de en medio. Antes de que sale su último aliento, te hace guardar el secreto y recoge su testigo. Serás un nuevo luchador contra el crimen. Y juras el viejo ideario, luchar por la verdad y la justicia, ayudar a los desfavorecidos, liberar a los oprimidos, defender a los inocentes, no ceder en tu empeño, no rendirte jamás, tener esperanza por encima de todo. Eso es lo que te convierte en el héroe de tus propias aventuras. Lo poderes solo de menos. ¿Qué más da ser un superhéroe que un jefe Sioux que defienda a su pueblo, o un esclavo gladiador que se rebela contra la tiranía de Roma? En el fondo, son formas sencillas de creer que haces algo bueno, aunque no te des cuenta. A tus 3 añitos, el primer paso es jugar. El pensar en cualquier trasfondo lo haces más tarde, cuando ya no te entretienes pensando que tal vez seas el único superviviente de un antiguo planeta o que puedas inventar una armadura de hierro indestructible. No voy a aburrirte más. Yo no quiero explicarte el misterio de crecer. Tienes toda la vida por delante para descubrirlo. Pero si te tengo que adelantar algo, básicamente es arrinconar la fantasía luminosa que ahora disfruta para inmolarte al rigor mortis del quitar mierda. Ya sea la de tus pañales, la de nuestra perra, la que pueda haber por el mundo. Eso es ser adulto, pero tranquilo, son cambios y hay que saber sobrellevarlo, no cambiar la esencia. Es un hecho innegable que cambiamos la mentalidad, el cuerpo o la actitud, pero no por ello dejamos atrás lo que hemos sido hasta entonces. Si no, nos convertiríamos en unos desconocidos hasta para nosotros mismos. Crecer es ir descubriendo pistas de quiénes somos, con la mala suerte de que solo lo logramos al final, cuando su suma nos desvela el misterio. Es una trama de muchos hilos, difíciles de seguir a veces, y no solo hay que estar atento, también hay que tener maña, para que no se formen nudos al desenredar la madeja. Pero es complicado cuando se trata de los sentimientos propios de uno, y menos aún si es desde la altura estratosférica de ser padre, para buscar algo que pueda explicarte, enseñarte lo chunga que es esta lucha cotidiana contra las fuerzas del mal. Que te voy a explicar quiénes son realmente. Pues por ejemplo pueden ser esos banqueros draculines que nos chupan la sangre con sus hipotecas. O bien pueden ser esos políticos Dr. Doom que han conquistado el mundo y nos hacen vivir como esclavos sin que nos demos cuenta de nuestras capitalistas cadenas de consumo, de consumismo ocioso. O los peores, los artistazos circeanos entregados al deleite de distraernos a nosotros, la mera masa, con las peores de las drogas a gusto del consumidor, o bien la pelotita de fútbol pim pam pum millonetis tiquitaca, o el ridiculismo castizo de un salvavé que nos condena al encefalograma plano desde el mismo momento en el que encendimos el botón. Hijo, confía en mí, no te hablaré de tópicos o presunciones. Déjalos de lado y busca aquellas palabras que sean más de fiar. Serán las únicas que te llevarán al otro lado de la cuerda floja y sin caerte. El problema es encontrarlas, porque lo habitual es que no estén donde tienen que estar y luego cuando nos hacen falta no aparecen por ninguna parte. Entonces lo mejor es empezar por el principio antes de que las olvidemos del todo. Tendrás que volver a este mismo instante cuando sea mayor. Tendrás que volver a este instante en el que tú juegas a pintorrojear a Speedy con tus rotuladores. Yo hice lo mismo que tú, que te cuente tu abuela. Yo los tuneaba de mala manera, a lo Al Milgrom. Pero también aprendí lo que querían decir ciertas palabras gracias a esas viñetas histriónicas de pura épica sin compromiso. Y yo espero que hagas tú lo mismo. Por eso te he dado este, el primero que pintorrojea igual que tú. Es de Spiderman, como ya ves. Y este es de la editorial Bruguera, del Copón. Y ya has visto a quién se enfrenta. Al lagarto. Pero eso es lo de menos. Si te fijas, no pasa nada especial aparte de eso. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Que el héroe fuera un chaval un poco mayor que yo. Yo no he sido tan precoz como tú. Y no un cincuentón de la Segunda Guerra Mundial. Peter Parker era capaz de enfrentarse a los malos él solo. Se reía de ellos y le daba igual. Le daba igual si era un lagarto, un rinoceronte, un buitre o un pulpo gafapasta. Era un tío valiente y a diferencia de otros lo era con o sin poderes. El tenerlos no le había hecho ser alguien especial. Era con ellos y aún así tenía los mismos problemas que todos nosotros. El colegio, la familia, los amarillos. Así que por esa regla de 3, no por quitarse el traje, mudaba su concepto del bien o de la justicia. era buena gente por sí mismo. Su superfuerza y su superagilidad habían sido fruto de un accidente que en nuestra realidad le hubiera provocado morir de cáncer. Pero ¿quién necesita parecerse una araña radioactiva para hacer del mundo un sitio mejor? ¿Qué cambia eso la situación? Nada. Ese es el espíritu que el bueno de Peter como Peter y otros muchos como ellos mismos nos enseñan en su momento. Que todos seríamos unos héroes, por poner una palabra, tan solo con que hiciéramos el simple, que no simplón, esfuerzo de vivir con integridad. Es decir, poniendo toda nuestra buena intención en no querer pisotear a nadie. Y eso en los tiempos que corren no es poco. Y ahora, Mateo, a la cama. Tu obligación es soñar. Después de haber escuchado la voz quejumbrosa de Javi, para seguir en esos registros de voz, escucharemos por último uno de los grandes cantautores americanos, el californiano Tom Waits, con una voz ronca y quejumbrosa, exactamente igual a la que nos ha brindado Javi con su carta a su hijo. Y ya sabéis, nos gustaría muchísimo que siguierais con nosotros, porque no lo olvidéis nunca, esta casa es vuestra casa, este mundo es vuestro mundo y ya sabéis, el mundo es vuestro. Baby, can't you see I'll be saving